Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Cuatro de la tarde, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales, a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Pincel Digital sale al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, Yossi Coronado, coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM, y quien nos acompaña en los controles la tarde de hoy, Brian Noguera. Damos la bienvenida a Iralquir Rangel, jefe de registro de la Fundación Museos Nacionales, y a Zoila Paredes, jefe del taller de restauración de pintura del Centro de Restauración y Conservación Patrimonial, CENCREP, quienes nos acompañarán en nuestro recorrido por los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. Saludamos también a Catabre 99.3 FM, emisora del Estado Barinas, que retransmite este espacio de Alba Ciudad 96.3 FM. Nuestro programa de hoy, el día de hoy, los vamos a dedicar al Día de la Juventud que se celebra mañana y al sentir más hermoso que podemos experimentar, como lo es el amor y la amistad, de fiesta este 14 de febrero. Bienvenidos, Clemente. Bueno, Clemente, yo estaba por allí, Clemente Martínez, presidente de la Fundación Museos Nacionales. Pero bienvenido Iralquil y Zoila, que sí están aquí en nuestro estudio. Un abrazo para todos ustedes, nuestros escuchos, principales protagonistas de Pincel Digital. Bueno, el contenido de hoy va a girar en torno a dos polos totalmente opuestos, como lo es el tánatos y el eros en el ser humano, es decir, el odio y el amor. Específicamente vamos a hablar de la destrucción y la reconstrucción. Para ello contaremos con nuestros invitados. Y también vamos a escuchar las opiniones de los usuarios del Museo de Ciencias Naturales MUSI y algunas reflexiones en torno al papel de los museos mediante el testimonio de Yajaira Sánchez, directora del Museo de Barquisimeto. Por supuesto, Raga y yo los pasaremos también por lo que es la oferta expositiva de nuestras instituciones museísticas, ¿cierto, Raga? Así es, pero antes de explorar esta exhibición y el tema que aborda, escucharemos un tema apropiado para este mes del amor y la amistad, Une Belle Histoire, de Michel Fugain. Brian, vamos con nuestra historia de amor, Belle Histoire. Nothing in the world that I would rather see than your smile, my love. For united we stand, divided we fall. And if our backs should ever be against the wall, we'll be together, together, you and I. Call out here. For united we stand. patrimonial. Bueno, soy Daniela García, tengo 21 años, estudio arquitectura y opino que es, además de ser algo totalmente, lo aborrezco porque me parece que va en contra de lo que deberían ser los principios de una persona con valores, además de que es la destrucción propia de la cultura, de la historia, de patrimonio, es algo que deberíamos preservar y no estoy de acuerdo. Bueno, yo critico mucho es el hecho de que hayan permitido que personas que no aprecian el arte destruyan el arte como tal, que es nuestra historia, plasmada en lienzos, plasmada en obras arquitectónicas, y eso dice de nosotros como ciudadanos, como patria, que no estamos apreciando el arte como tal. Yo critico esa situación porque a mí toda la vida desde joven he disfrutado venir a los museos, asistir a eventos donde hacen exposiciones de arte. Incluso tengo un hermano que le ha gustado toda la vida pintar y hemos conocido a través de él muchos artistas plásticos. Mi nombre es Yubiri Tillero, soy abogado, tengo 56 años y soy del estado Monagas. Mi nombre es Soraya Silveira, 53 años, odontólogo, y no estoy de acuerdo con la destrucción porque eso refleja nuestra esencia, nuestra historia, y no podemos quitar de dónde venimos, quiénes somos, porque eso forma parte de la cultura de un pueblo. Pinceladas. Soy Yajaira Sánchez, directora del Museo de Barquisimeto, llamado también la Casa Grande de los Barquisimetanos. Las colecciones de un museo son las memorias de un pueblo, son las diferentes manifestaciones y medios de expresarse en tiempos y espacios, como la cerámica, la pintura, la escultura, la fotografía, grabado, entre otras, siendo la parte formativa una de las más importantes, ya que contribuye a la formación y a la enseñanza de las nuevas y futuras generaciones. El museo alberga en la actualidad 4 colecciones en bóveda: colección arqueológica La Salle, colección Pinacoteca, colección Quintero Duín, que contiene artistas populares y contemporáneos, y colección museo. El registro está a cargo de la licenciada Anareles Rivero. Muchas gracias a Daniela, Yuribí y Soraya por su participación sobre el tema patrimonial. Y tenemos aquí a nuestros invitados para que nos hablen y nos den su opinión acerca de la destrucción de, o que ha ocurrido últimamente, de la destrucción de las obras de arte. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación, Ragamel, Teresa, encantado de compartir con mi compañera, la doctora Zoila Rosa Ramírez, una especialista dedicada al tema de la conservación y restauración del patrimonio, especialmente en el área de pintura, pues esta discusión de esta tarde, ¿no? Escuchando un poco lo que han sido las intervenciones de los entrevistados, pues uno puede sustraer una serie de caracterizaciones de lo que es el tema patrimonial, ¿no? Y de cómo las personas se sienten afectadas a nivel de algunos conceptos que podrían ser hasta inmateriales, ¿no? Se hablaba de valores, ciudadanía, historias, apreciación, obras de arte, esencia, cultura, ¿no? Que tienen su manifestación muy precisamente en estos objetos tangibles: la pintura, la escultura, la cerámica y algunas expresiones también inmateriales de nuestros pueblos, ¿no? Evidentemente, cuando estas obras de arte, que son la expresión de lo creativo de nuestro ser venezolano, que se manifiesta a través de una pieza matérica, como en el caso de una escultura, la del maestro Armando Reverón, es decir, que lo representa a él, evidentemente que uno tiene que sentirse lesionado en lo que es ese acervo de la memoria inmaterial de lo que representa ser el ciudadano de un país, ¿no? Y uno tiene que condenar que eso suceda, ¿no? Bien sea de manera intencional, por causa, por motivo de una causa, cualquiera que fuera, o que no tenga una causa, simplemente por el desconocimiento, porque no existe la sensibilidad necesaria para el cuidado de ese patrimonio. Entonces, llama la atención de que exista un vínculo concreto entre lo que es un objeto patrimonial y lo que representa ese objeto para una sociedad común común, ¿no? No sé si Zoila comparte conmigo un poco esta apreciación. Absolutamente. Buenas tardes, Teresa, Radamel. Hola, Iralquín. Y a los radioescuchas. Sí, indudablemente que tenemos que tener sentido de pertenencia. Si no cuidamos lo que tenemos, nos vamos a quedar cortos en la historia de lo que es nuestra ciudadanía, de lo que es nuestra identidad. Si no tenemos objetos culturales, perdemos esa esencia. Y sobre todo porque la civilización es una, que es la humana, y las culturas son muchas. Cada objeto representa un periodo de la historia, una cultura y, en esencia, lo que es el ser humano. Total que, por supuesto, que nos sentimos tristes por la destrucción, no solamente del reverón, que de la figura como artista, como el más importante artista que ha tenido Venezuela. Por supuesto, hay gente que dice que de los más importantes está Soto, Alejandro Otero, Cruz Diez, que son los grandes que conoce el mundo, pero para nosotros es el que más nos representa como cultura. Es triste, repito, porque las obras que se destruyen no regresan. Ya una obra que se interviene ya no es lo mismo, no, su originalidad se ha alterado, se ha perdido, queda con el, hay un Benjamin, Walter Benjamin, hablaba sobre el elemento aurático. Nosotros, cuando destruimos una pieza, parte de ese elemento aurático se pierde. Por consiguiente, estamos como acéfalos, o quedamos como acéfalos cuando destruimos una obra del patrimonio. Tenemos que, para conservar, por supuesto, conservamos lo que estimamos, lo que queremos, y no podemos conservar lo que no conocemos. Y la gente tiene que, el ciudadano común, el ciudadano de a pie que transita estos espacios donde está el patrimonio expuesto en espacios públicos, tiene que detenerse a pensar que esas obras están en esos lugares por un motivo específico, y tenemos que conocerlos, tenemos que interesarnos como ciudadano de a pie quiénes son estos personajes, qué representaron para la historia de un país, qué fue lo que hicieron, qué nos legaron. En el caso del Reverón, repito, es el más importante artista que Venezuela ha tenido. Pero fíjate que eso que planteas tú se correlaciona mucho, y también lo que decía Iralquil, con las opiniones de nuestros usuarios, porque a través de la sensibilización es que se puede lograr eso. O tú tienes una actitud de destrucción, bien sea por una ideología o por una religión, por cualquier cosa que no es justificable, porque estás aniquilando un patrimonio, o tú tienes una actitud tal de sensibilización que no solamente lo vas a cuidar y lo vas a preservar, sino que si lo destruyen, bien por causas climáticas, por causas de cualquier tipo, tú lo vas a restaurar, como es el caso de este lienzo de Tito Salas, por el que ustedes están también aquí para que nos hablen de la restauración del Tito Salas, que estaba ubicado en la Escuela Francisco Pimentel y que cobra especial importancia este año. ¿Por qué? Porque ese lienzo representa el discurso y el Congreso de Angostura de 1815, que en febrero de este año se cumplen 200 años, el Bicentenario, porque eso fue en 1815, ¿cierto? Tal cual. Sí, en efecto, esta obra de uno de los grandes artistas venezolanos decimonónicos, ¿no?, del siglo XIX. Tito Salas iconográficamente representa uno de los momentos históricos más importantes de la época republicana, pues como así fue el discurso de Simón Bolívar, el libertador, ante el Congreso de Angostura. Evidentemente que la fecha del discurso respecto a cuando fue elaborado la obra, del momento histórico en sí, hasta cuando fue pintada por el maestro Tito Sala en 1941, pues el discurso fue en el año 1819, o sea que hay una distancia temporal importante, pero sin embargo el cuadro, una obra por encargo, como suele definirse en esa época, una pintura de historia que intenta recrear toda la carga histórica del discurso. Y cuando vemos la imagen nos sentimos en cierta medida representados de lo que fue ese momento o ese hecho histórico, pese a que no, en esencia, no represente una vista fotográfica de lo que haya sido el momento, nos sentimos identificados en tiempo y espacio con lo que fue el discurso del Congreso de Angostura. Entonces, cuando nos referimos a ese gran discurso dictado por el libertador Simón Bolívar, la imagen que nos viene a la memoria es ese lienzo de Tito Sala. Entonces, si sustraemos el lienzo, hay como una pérdida, ¿no?, de ese momento histórico, que con mil palabras tú la puedes describir, pero cuando ves la pintura sientes la fuerza, la intensidad, y no solo en los elementos plásticos, sino en el monumental tamaño que posee la pieza. Un lienzo enorme que estuvo hasta el 2012 en la Escuela Francisco Pimentel, cuando fue rescatada por instrucciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para llevarla al CENCRE e iniciar un proceso de restauración. Y es en este momento, gracias a la voluntad del ciudadano ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Pojat, que iniciamos, en el marco de la celebración del Bicentenario, la restauración de esta obra para devolver, como dices hoy, la identidad formal de la pieza. Aunque, por supuesto, hay una pérdida en lo que se refiere a la maestría incorporada de Tito Salas en el lienzo. Ahora vamos a tener la intervención de unos profesionales que éticamente, ¿verdad?, en el marco de una ética muy fuerte, van a hacer una intervención para restituir iconográficamente el objeto al pueblo venezolano. Muy bien. Antes que nos puedan comentar al respecto, vamos a nuestro segundo tema musical con Eros Ramazzotti y Tina Turner, Cosas de la Vida. Los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Addictions. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. Pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Corazones flechados pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Oh yeah. pensando en mí. De la vida van unidas siempre así. Es lo que quiero ser. Oh, yeah. Con mis manos yo lo alcanzaré. Sí, porque. What is life without a dream to hold? Take my hand and never let me go. But it's part of life together. Son las cosas de la vida. Nunca me acostumbraré. See, I want you to remember. Ya regresamos con Pincel Digital. Amigo contribuyente, recuerda que realizar la declaración del impuesto sobre la renta es un proceso muy fácil, rápido y sencillo. Solo tienes que ingresar al portal fiscal www.ceniat.gov.be. Visualiza el recuadro de CENIAT en línea en la parte superior izquierda. Selecciona persona natural o persona jurídica. Ingresa el usuario y la clave y sigue los pasos indicados. En menos de 5 minutos habrás cumplido con tu obligación tributaria y con tu país. En el CENIAT estamos comprometidos con Venezuela. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 4 y 24 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Zoila, y no pare, Zoila Ramírez, disculpa porque al principio te dije mal el apellido. Zoila, estábamos hablando contigo con Iraquil del lienzo que están restaurando ahorita en el Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial, CENCREP. Entonces queremos que nos expliques un poco cómo ha sido el proceso desde el punto de vista técnico de este lienzo, cuándo llegó hasta ahora, qué es lo que le van a hacer y qué es lo que se le ha hecho hasta el momento. Y también me gustaría que me explicaras, porque creo que tengo entendido, y corríjenme los dos si me equivoco, en algún momento se llegó a pensar que el proceso de restauración se hiciera público, pero tengo entendido que eso no se puede hacer por algunas razones. Entonces háblame primero del proceso de restauración como tal, qué se ha hecho, qué se va a hacer, y lo otro que te dije, por qué no puede ser público. El proceso de intervención, vamos a empezar con la conservación. La restauración significa que se van a restituir los valores históricos y los valores estéticos. Eso es, a eso se refiere la intervención de restauración. Cuando hablamos sobre los materiales, hablamos sobre conservación. Se restaura lo que es antiguo. En el caso de los marcos, si son antiguos, los marcos más recientes, más contemporáneos, se reparan o muchas veces se cambia. Un marco antiguo no se puede cambiar, simplemente hay que restaurarlo, porque se le devuelve su antigüedad. En el caso de la pieza esta, porque es de gran formato, mide 5,64, o sea, 5 metros con 64 centímetros es el ancho. Entonces, en el caso de esta pieza, por ser de gran formato, se nos ha presentado muy difícil la movilización. Aunque tiene un bastidor muy bueno, bien, una estructura muy sólida y de madera maciza, por la altura y por el ancho, es muy difícil manipularlo. Además que tiene unos travesaños que ya están rotos, están fracturados. El marco está bien, solo que necesita que se repare. El marco no es antiguo, pero sí es un excelente marco, de casi 40 centímetros de ancho, cada lateral. O sea, el marco mide casi 1 metro de ancho. ¿Qué sucede con la obra? La obra tiene muchísimos deterioros, muchísimos. Por la inclemencia del tiempo, por el espacio donde estuvo ubicada, por los deterioros que se le presentaron, o por el poco cuidado que tuvo la pieza en el lugar donde estaba expuesta. Y por lo que dije, las dimensiones de la pieza. Por desconocimiento, esta pieza se dañó por desconocimiento realmente, por ignorancia. No porque, claro, estaba en una escuela y el tráfico era muy fluido, mucha gente entraba, mucha gente salía, había mucha movilidad en el espacio y, por supuesto, considero que por ser una escuela donde hay tanto niño, porque es una escuela primaria, hay muchísimos niños, sufrió muchísimo, pero creo que pudo haber sufrido más. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo la obra en el colegio? Colegio realmente no tenemos la información. Esa escuela Francisco Pimentel, el diseño es de Villanueva. Hay una escultura de Narváez, un relieve, un alto relieve de Narváez afuera. Y la escuela es muy linda y tiene, como dije, mucho alumno. Pero el detalle es que no se previó la conservación de esta pieza. Pero repito, por ignorancia, más que por desconocimiento de lo que significaba una obra histórica, porque estas obras de carácter histórico tampoco es que abundan. Tito Salas es uno de los pintores de historia que hay de eventos de historia que hay en el país, pero y la obra, por supuesto, esta obra en los libros de educación artística está. Yo estudié por estos libros. ¿Qué sucede con los deterioros que tiene esta obra? Tiene un grave deterioro en el área de la firma. La rotura es muy prominente y parte del nombre, la T y la I de ti, to, esa T y la I se desaparecieron porque le aplicaron pintura. Porque quisieron, en algún momento, alguien quiso tapar la rotura, pero esa rotura tiene más de 50 centímetros, digamos 60, 70 centímetros. Además que es como en cruz, pero está desgarrada. Le aplicaron pintura, le pusieron gasa, le pusieron una cantidad de hojas de cuaderno, por detrás se las dirieron con silicón caliente y eso alteró muchísimo esa área. Es una lástima porque es donde está la firma. Por fortuna el apellido y la fecha todavía existen La obra está muy descolorida, la obra ha perdido muchísimo la tonalidad cromática, está muy alterada, hay algunos personajes que se han difuminado la tonalidad, y por supuesto, en general la obra está muy, muy deteriorada. O sea que por lo que tú dices, en el primer paso que hasta ahora se hizo fue el traslado. Después, como desmontar el marco, uh-huh. Se va a desmontar el bastidor, ¿no? Sí. Y vendría la limpieza, y luego la capa pictórica. Ahorita lo que viene. Sí, ahorita tenemos que ir por fase. Okay. La primera fase, por supuesto, fue recuperarla y estabilizarla. En ese momento que se trasladó la pieza para la GAN, que está en la bóveda de la GAN, que está resguardada, el ministro Pedro Calzadilla era el que estaba al frente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y fue el que se interesó, porque él es de historia, él es profesor de historia. Se interesó en la recuperación de la pieza. Esos trámites burocráticos cuestan un poquito porque, repito, por las dimensiones de la pieza no es fácil. Y perdóname, Zoila, la comunidad también estaba un poco reacia. Exacto. Pese a que la pieza estaba muy deteriorada, a dejarla salir. Sí, de hecho, ha habido personas de la zona, de la comunidad, que han ido hasta la GAN a ver qué hicieron con la pieza. Y como hay un protocolo de seguridad muy rígido para acceder a la bóveda, yo siempre les digo, mire, ustedes tienen que dirigirse a la directora de la GAN para que la directora permita, a través de todos los departamentos que están involucrados en la custodia y resguardo el resguardo de estas piezas, además los departamentos de registro, de conservación que tienen que ver con la obra y con todas las colecciones, además de seguridad, tienen que pedir con anticipación, por escrito, el querer ver la pieza. Sí, la comunidad no estaba muy contenta con que la obra saliera, pero la obra, si no se sacaba del espacio donde estaba, porque como el espacio, la obra es grande, y el espacio no era acorde para tener la obra, porque casi era ras de piso. El marco llegaba casi al piso, entonces ocupaba todo el espacio, ese nicho donde estaba, ahí en la entrada de la escuela, que además tampoco el lugar era el más ideal, porque eso estaba casi que abierto, en espacio abierto, en los pasillos. A la entrada. Sí, a la entrada de la escuela. Entonces, por supuesto, la conservación ahí, lo menos que se podía era deteriorar, la conservación era cero. Porque el aire, el viento, la polución, todo influía, y por eso es que está tan descolorida, por eso ha perdido tanto las tonalidades. ¿Cuál es la fase que después que se trasladó la obra de la escuela hasta la galería? Empezar a ver cómo, porque no hay un espacio lo suficientemente amplio, grande, para tener esta pieza. Los talleres, en el caso de pintura, el taller es bastante grande, pero las entradas, las puertas, no tienen, tienen 2 metros de ancho y 2.40 metros de alto. Entonces, la obra no entra con un bastidor allí. Entonces, ahorita, en esta fase, después que el ministro le dio el visto bueno para conseguir los recursos, o que nos está dando los recursos, pero nos dio el visto bueno para la intervención, lo que hicimos fue desmontarla del bastidor. Desmontamos el marco y dejamos la obra en el bastidor, y eso lo hicimos con los departamentos de conservación y registro de la Fundación Museos Nacionales. Iralquil puede, que maneja esa área, puede decir cuánta gente estuvo involucrada. Sí, no, es alrededor de unos 20 profesionales por el formato de la pieza, ¿no? Lo que dice Zoila es que, claro, uno podría tener un plan de acción para el abordaje de la pieza, ¿no? A partir de una cierta metodología de que implica el diagnóstico de los daños, los materiales que se requieren para hacer la restauración, dada el gran formato que posee la obra, la ubicación del mercado donde se encuentran estos productos, porque son productos de altísima calidad y en la mayoría de los casos muy costosos, algunos de los cuales no se encuentran en el país y hay que ubicarlos en mercados internacionales, ¿no? Toda esta gestión se está ya concluyendo a través del ministerio, y además hemos incorporado al Centro Nacional de Conservación y Restauración otro grupo de profesionales que junto con nuestra experimentada Zoila colaboren con ella en el trabajo de la pieza, ¿no? Generalmente lo que conozco, luego esta pieza hay que trabajarla por cuadrantes, en nuestro laboratorio químico tienen que preparar una serie de soluciones, de solventes, de hacer análisis de los textiles. Entonces es un problema complejo. Quizás esta pieza presenta en menor o mayor medida una cantidad de deterioros importante del catálogo de deterioros que puede presentar una obra. Traumas mecánicos, productos de la intervención humana, animales, la contaminación, y esto hay que entenderlo, que sin una buena conservación preventiva están sujetos a caducidad programada. Son objetos, digamos, que tienen componentes orgánicos y en malas condiciones se deterioran, ¿okay? Incluso sin la intervención del hombre, ¿okay? En el espacio que yo hubiera estado estaba destinada a su destrucción. Qué bueno que se encuentre en la Fundación Museos Nacionales, pero sin embargo, bueno, la comunidad siempre de alguna manera u otra demanda, se va a exhibir al final de este trabajo, te va a demandar que la pieza se reincorpore, porque es como eso, ¿no? Hay un sentido de pertenencia, aunque no se haya conservado, sobre el objeto. Entonces, bueno, se va a exhibir en la Galería de Arte Nacional, y respecto a la musealización, que lo habías indicado, del proceso de restauración, bueno, ahí hay tesis. Los museos modernos no solo están musealizando sus procesos museológicos, el registro, la bóveda, incluso tienen visitas guiadas en las bóvedas, bóvedas que se encuentran en espacios abiertos para que las personas visualicen cómo se organizan los patrimonios, pueden incluso solicitar visitas en las bóvedas. Sí se evaluó la posibilidad de intervenir. Lo que pasa es que, claro, un espacio adecuado dentro de la GAM, dado el formato, para trasladar todo el taller de pintura, se valoró en esta primera instancia, dado el grado de deterioro que tiene la pieza, intervenirla en los laboratorios de conservación, pues tenías todos los productos a la mano, un espacio controlado, seguridad controlada, y bueno, nuestros profesionales estaban allí permanente con la obra. Pues nuestro objetivo, aparte de sensibilizar de lo que ha pasado a restituir la pieza, sus valores formales, es cumplir con esa meta. Por supuesto, la sensibilización a través de otros programas como se han hecho, este programa de radio, por ejemplo, a través de los programas de formación del Sistema Nacional de Museos que se iniciaron el día de hoy, las notas de prensa, o sea, toda esta, digamos, cortina en torno a la restauración de la obra para sensibilizar a todos aquellos que tienen interés en este objeto, ¿no? Sí. Ahorita lo que estamos es viendo cómo enrollamos la pieza. El dispositivo, estamos fabricando un cilindro para ver cómo se desmonta la tela del bastidor, la enrollamos para trasladarla al taller. Es la única manera que entre al taller enrollada. Y es un dispositivo que todavía estamos viendo cómo lo resolvemos. Y lo otro, que la obra, gracias a que Tito Salas utilizó el soporte, que es la tela donde trabajó la pintura, es de lino. Y el lino es extremadamente resistente. Gracias a que es de lino, la obra no se deterioró más. Porque si hubiese sido de algodón, loneta, no existiera. Y ahora que mencionan eso, que no existiera, yo lo escuché varias veces, yo me imagino, porque también Ragamel estaba hablando de eso conmigo antes, de la ubicación de la obra, porque en el reciente acto que yo estuve, donde estuvo presente el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, él mencionaba que era necesario crear un instrumento legal donde se normaran esas cosas. Entonces me gustaría saber tu opinión, Iralquil, como abogado, cómo sería eso, que si existe una obra de arte y con estas características tan emblemáticas, que es histórica por su trascendencia, qué sé yo, que debería estar ubicada en el lugar que es. Así es. Bueno, no, definitivamente el diagnóstico que hace el ministro sobre una de las tantas soluciones que se puede implementar, incluso tenemos una ley de protección de patrimonio cultural y un ente que es el Instituto de Patrimonio Cultural, que en buena medida puede ejercer la rectoría sobre la conservación del patrimonio tangible e intangible de nuestro país, ¿no? Cualquiera sea el lugar físico donde se encuentre, un museo, una gobernación, una alcaldía, en una entidad pública, en una colección incluso privada, indistintamente donde se encuentre, la ley debe alcanzar el objeto para garantizar su protección. Más allá de los elementos referidos al mercado, que son, digamos, que entran en otras valoraciones. Pero es de interés de la sociedad y como valor de protección del Estado garantizar que esos objetos se conserven. La ley es una de los mecanismos, el fortalecimiento del IPC es otro de los mecanismos, la sensibilización a través de los programas de formación es otro de los mecanismos, quizá el que nos podría ayudar muchísimo, muchísimo más, un registro nacional de bienes patrimoniales que nos permita a nosotros identificar aquellas piezas que podrían estar sujetas a riesgo, okay, a fin de activar mecanismos de contingencia en los momentos que son previsibles, para evitar que, o precaver que podamos llegar a las circunstancias lamentables del Tito Sala o de cualquier otra pieza, eso nos permitiría pues activar algunos mecanismos de defensa, para no perder estos patrimonios. Nadie quiere apostar a la restauración. La verdad nos interesa, a pesar de que creamos el CENCRE y el CENCRE tiene profesionales dedicados para la restauración, nos interesa la conservación preventiva del patrimonio. Por lo que consideraba Zoila, la intervención de un agente distinto a su autor original siempre implica una valoración distinta del objeto. ¿Okay? Aunque por supuesto al final todos vamos a quedar contentos cuando veamos nuevamente la obra completa y ahí va a estar la mano de Zoila Rosa con todo, de otros especialistas del CENCRE, que va a ser imperceptible, porque la verdad que yo he visto los trabajos de Zoila y a veces quedo caxioso de decir, realmente esto fue restaurado, pero ¿cómo? Si esto estaba dañado, Zoila. Si no me muestra las imágenes, jamás me hubiera percatado de que la obra estaba tan mal como cuando ella terminó una pieza en un trabajo de mesa. Muy bien, en este momento Teresa y yo le damos un paseo por la oferta expositiva de algunos de nuestros museos a través del noticiero Museos al Día. Empiezo yo y empiezo con una exposición que se llama Habla Tierra, Venezuela, País Sísmico. Es excelente, van a poder ver aparatos de la antigua tecnología, la nueva tecnología, maquetas, infografías, etcétera. Es muy buena, que por cierto tengo una hermana, Ragamel, mi única hermana adorada, y le mando un beso, se llama Matilde, y me dice, ay no, a mí me da mucho miedo ver esa exposición, porque ella le tiene pánico a los terremotos, y digo, no, Matilde, pero esa exposición es buenísima. Saludos a tu hermana. En el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, tenemos gráfica y diseño a 33 RPM y tenemos también la exposición permanente del maestro Cruz 10. En nuestro paseo por los museos nos vamos al Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Recientemente el acto que les hablaba era la otra en la colección Caso La Odalisca. Por segunda vez se está exponiendo la original, la Odalisca con pantalón rojo de Henri Matisse, con la copia que se hizo hace tiempo, cuando la repatriaron. Se está volviendo a exhibir y ese fue el acto que les estaba hablando. Vayan a verlo porque es muy educativo, sensibiliza hacia lo que es el tráfico ilícito de bienes culturales, o sea que se las recomiendo. Después está Irvi Citadina, que plantea un poco el caos de la ciudad. Esa es de Alexander Martínez, ese sí es Martínez también como tú, Zoila. Y está la muestra fotográfica Visiones del Paladar de Liliana Martínez, donde fusiona dos pasiones, la fotografía y la gastronomía. En la Galería de Arte Nacional continúa Historias Cruzadas, una muestra de arte del siglo XIX y XX. Tenemos también una muestra, una colectiva excelente que se llama Malivaca. Y tenemos Stoddard. El arte popular venezolano se puede apreciar en todo su esplendor en rojo imaginado y antípodas femeninas en el Museo de Bellas Artes en la sede antigua, la sede que construyó Carlos Raúl Villanueva. También en el edificio neoclásico tenemos creadoras latinoamericanas,

antes, muchísimo antes de irnos a esta canción de Valera, estábamos hablando de la Odalisca, ¿cierto? Bueno, en este evento que fue el ministro Ernesto Villegas, una de las cosas que mencionó fue que en la exposición que ya está llegando a su fin, que se llama Camarada Picasso, allí se va a exponer una gran muestra de Armando Reverón. Dentro de esa muestra se contempla exhibir la estatua destruida de Armando Reverón en Sabana Grande. Entonces, Iralquil y Zoila, y disculpa Zoila que te he cambiado el apellido como 500 veces, o sea que Brian no es el único que está enamorado aquí despistado. Me gustaría que me hablaran un poco, si no tienen los detalles de esa exposición, porque está creo que muy fresca, se está planteando, y de hecho creo que la planteó el ministro ese día. Sí me gustaría que me dijeran si saben algo acerca de cómo es eso que se va a exhibir la estatua de Reverón y en qué proceso iría, si está en el Sencrep ya, o sea, qué conversaciones han hecho al respecto. No sé cuál de los dos me quiere hablar, si tú Iralquil o tú Zoila, discúlpame de verdad porque te he cambiado el apellido 500.000 veces. Yo lo único que te puedo decir es que sí, la escultura deteriorada, la que destruyeron, está en el Sencrep, pero de los pormenores no sé absolutamente sí, nada. Sí, en efecto, actualmente nos encontramos en esa fase de diagnóstico con los fragmentos de la escultura deteriorada, dañada. Estimo que corresponderá al nuestro taller de escultura abordar la restauración de la pieza para exhibirla como un acto de reivindicación, no solo al autor, ¿no? Porque hay que entender que el proceso creativo no es solo un elemento objetual, es decir, entiendo que la pieza es como un contenedor del proceso de memoria colectivo en el cual alberga valores, ¿verdad? Pero también es una lesión a la personalidad del propio sujeto, el creador, es decir, romper una pieza, dañar un objeto, se entiende como una lesión a lo espiritual, ¿okay? al propio artista. Y entiendo que por eso también debemos procurar que evitar que los objetos se deterioren, porque es una manifestación del proceso creativo de una persona, de un artista, ¿no? Entonces hay que también observar que hay que reivindicar el hecho creativo al objeto como contenedor de un elemento intangible que ya hemos descrito y en las entrevistas se hicieron bocetos muy específicos de ello, pero también al creador. Y el respeto al hecho creativo. Entonces, ahorita lo vemos con una escultura, luego lo podemos ver luego con música, teatro. Entonces, hay que evitar que esto se convierta en una acción que pudiera lesionar a otros sujetos, bien sean colectivos o individuales. ¿Okay? Entonces, bueno, nos vamos a poner al día con esta información que nos acaba de... El ministro lo anunció en la inauguración de la Odalisca. Que también es otra forma de agresión del patrimonio, la falsificación, ¿no? O sea, tener una pieza falsificada con la intención de hacerla pasar como original. Es un acto también de lesión a la moral, el acto creativo, ¿no? Al propio sujeto, al maestro. Y bueno, esperemos que en alguna otra invitación que nos haga de programa te vamos a dar mayores detalles, te lo aseguro de eso. Sí, o sea que a mi entender yo creo que el discurso curatorial del mismo Museo de Arte Contemporáneo quedaría muy interesante en torno a lo que es el patrimonio, porque la gente entrando en la sala 1 vería lo que es la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, que es algo muy patrimonial, muy concreto, y bajando ya prácticamente las últimas salas, que estaría la gran muestra de Reverón, y ahí sí está la estatua destruida, se hablaría también de otro diálogo, que sería el diálogo de las agresiones que no deberían existir contra el patrimonio. En efecto, la restitución de la puesta en uso de la obra que personifica el maestro Armando Reverón, eso también es una forma de dar una señal, de sensibilizar a la ciudadanía respecto a la importancia no solo de conservar, sino de restituir cuando las circunstancias de agresión hayan dañado un objeto de valor patrimonial, restituir su apreciación para el disfrute de la ciudadanía. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que nos dieran nuestros invitados, que nos brinden sus conclusiones en relación a los temas que tocamos hoy. Bueno, Zoila, tu primera. referente al Tito Salas. Sí, al Tito Salas. Bien, estamos en esa segunda etapa que es el desmontaje, pero antes tenemos que tener los dispositivos adecuados. Y como ya dije, se nos hace un poco difícil el traslado por las dimensiones de la pieza. Y después, cuando las traslademos, cuando hagamos el traslado, tenemos que empezar a trabajar el reverso, el soporte, porque tenemos que emparejarlo para poder hacer las intervenciones que haya lugar, pues. Y lo más difícil allí es justamente quitar lo que ya alguien hizo mal. O sea, la intervención que le hicieron en la escuela para tapar el hueco que le habían hecho. El silicón, todas las gasas. Exacto. Eso es muy difícil porque los dos ángulos inferiores, el derecho y el izquierdo, están muy deteriorados. Ahí es donde están las roturas mayores, pero de grandes dimensiones la rotura. Y donde está la firma es la peor. Entonces ese lado allí va a ser muy difícil de trabajar, y yo sé que hay premura por parte de nuestro ministro, por parte de toda la directiva, del concluir con la intervención, pero bueno, haremos nuestro mejor esfuerzo. Sí. Yo solo para cerrar, quiero decirle al pueblo venezolano que la obra se encuentra en buenas manos, especialistas de reconocida trayectoria, que contamos con los recursos que fueron aprobados por el despacho del ciudadano ministro para cumplir con la restauración y devolverle en el menor tiempo posible y con la responsabilidad que este encargo amerita, la obra del maestro Tito Sala para el disfrute de toda la colectividad. Entonces, estamos en el CENCRE, en la Fundación Museos Nacionales. Este programa es de la Fundación Museos Nacionales, el Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial, y nos sentimos orgullosos, y es para nosotros un honor trabajar con el patrimonio del país y devolver a la ciudadanía las imágenes iconográficas de su historia y del país. Entonces, bueno, muchísimas gracias y bueno, pronto verán la pieza, más temprano que tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Lamentamos que no haya estado Clemente Martínez en el programa, porque una de las cosas que se nos quedaron pendientes, y eso lo conversamos Raga y yo, fue explorar en esa maravilla que se llama CENCREP, Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial, que él nos comentó en algún momento que iba a hacerse como una especie de sede en el sur, en el estado Bolívar, iba a ser el CENCREP Sur, y eso lo queríamos explorar aquí, a ver qué tanto es cierto, en qué se iba eso. Pero bueno, ya es momento de despedirnos, ya será momento para otro espacio que lo invitemos. Damos las gracias a Yajaira, la directora del Museo de Barquisimeto, por tu participación tan fundamental como lo es la de las regiones. Estamos de verdad sedientos que este espacio sea una suerte de red entre el universo museístico nacional. Agradecemos también al público, a Daniela, Yubirilla, Soraya. Sepan que este espacio es igualmente de todos ustedes y por lo tanto deben empoderarse de él con sus opiniones. Raga, dale los números y nuestro correo. Sí, bueno, para que nos sigan a través de las redes, @ Fundación Museos, @ Pincel Digital FM, y nos pueden llamar por el 481-4721 y el 481-9861. Agradecemos también a nuestros amigos del Museo de los Llanos por gestionar la retransmisión de esta señal a través de la emisora del municipio Barinas, Catabre 99.3 FM. Esperamos que todos los museos hagan lo mismo en sus respectivas regiones. Pincel Digital sale al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. También sale gracias a la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, la coordinación de la ciudad 96.3 FM a cargo de nuestro queridísimo Yossi Coronado. Nos acompañó en los controles hoy Brian, que estaba tan despistado como yo, Brian Noguera. Frente al micrófono, Ragamel Martínez, y quien les habla, Teresa Aquiles. Será hasta el próximo lunes con más del acontecer de los museos, la plástica, nuevas tendencias y sus protagonistas. Y bueno, nos vamos, ¿con qué tema? Con Santiago Rojas, Caimán Chucuto.